como la boca, si es prohibido mejor. Porque yo dejo hasta a mi marido, si vos dejas a tu esposa, vamos a darnos calor. Vamos a desconocernos pa' volvernos a conocer, que nadie se entere, encontrémonos en el hotel, pensando en tu cara mientras se lo hago a él. Atiendo como mecánico su número de cel. Y a veces soy bien mentirosa, sé que está heavy la cosa, por la noche me destroza. Amanecemos bebiendo, estando todos los días, me lo pone caliente, más que no sea tranquila. Yo sé que estoy mal, pero esa no es mi amiga, y si tiene vergüenza, tomo la iniciativa. Nunca me ha mojado como cuando me diste, si te veo con ella mi corazón está triste. Mándote al carajo por casar juntos un fin de Kinder, pensando en vos aunque a veces no te hablo. Nos miramos fijo cuando está acabando. El olor de tu piel que me instala en mi cuarto. Como nos seguimos queriendo después de tanto. Por esa carita yo me banco en mí. Sé que estás con esa pero igual son mí. Cuántas cosas hemos hecho hasta el trío. Yo me metí y yo puedo sacarte el frío. Se daña, cuando dejaste no le mal hecho. Todo ya.